Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Cientos de miles de inmigrantes salieron a las calles el martes para protestar en docenas de ciudades de todo el país. En Chicago, la policía dijo que más de 150.000 personas marcharon por el centro. En Phoenix, Arizona, los organizadores estimaron una concurrencia de 100.000 personas. En Milwaukee, Wisconsin, los organizadores calcularon que unas 60.000 personas participaron en la segunda marcha y boicot anual de la ciudad por los derechos civiles. Otros 10.000 inmigrantes marcharon en Detroit y Denver. En Los Ángeles se llevaron a cabo dos grandes protestas el martes. La protesta de la tarde en Los Ángeles culminó cuando la policía disparó docenas de balas de goma y gas lacrimógeno contra la pacífica multitud. Las familias con niños pequeños se vieron obligadas a huir por su seguridad. Testigos oculares dijeron que la policía no realizó advertencias al disparar las balas de goma o lo hizo poco tiempo antes de disparar. Estas protestas tuvieron lugar en el aniversario de las históricas protestas de inmigrantes llevadas a cabo el 1 de mayo del año pasado. En Los Ángeles, el organizador Norberto Martínez predijo que las protestas por los derechos de los inmigrantes continuarán. Norberto Martínez dijo: irnos no está en cuestión. Estamos aquí para quedarnos. No nos iremos a ninguna parte y necesitamos una solución, algo que nos otorgue una residencia permanente. Si no sucede ahora, durante el gobierno de Bush, sucederá durante el próximo gobierno. El presidente Bush vetó un proyecto de ley de gastos de guerra de 124.000 millones de dólares que hubiera impuesto un plazo límite para la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. Esta medida establece un enfrentamiento entre el Congreso y la Casa Blanca con relación al futuro de la guerra. El martes por la tarde, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló en una ceremonia especial para anunciar que el proyecto de ley sobre Irak había sido enviado a la Casa Blanca. Nancy Pelosi dijo: esta legislación respeta el deseo del pueblo estadounidense de poner fin a la guerra de Irak. Me complace firmar esta legislación, que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso con un apoyo bipartito. Exhorto al presidente a que firme el proyecto de ley complementario de la Guerra Mundial contra el Terrorismo para que podamos enfocarnos nuevamente en combatir el terrorismo. Los demócratas enviaron el proyecto de ley en el cuarto aniversario del día en que el presidente Bush se paró debajo de una pancarta que decía «Misión cumplida» y anunció que las grandes operaciones de combate en Irak habían terminado. Anoche, el presidente Bush vetó oficialmente la legislación. El presidente Bush dijo: luego de obligar a la mayoría de nuestros soldados a retirarse, el proyecto de ley dictaría los términos según los cuales los restantes comandantes y soldados podrán enfrentarse al enemigo. Eso significa que los comandantes de Estados Unidos que se encuentran en medio de una zona de guerra tendrán que seguir las instrucciones de combate de políticos que se encuentran a casi 10.000 kilómetros en Washington, D.C. Esta es una prescripción para el caos y la confusión, y no debemos imponérsela a nuestros soldados. El presidente Bush planea recibir a líderes del Congreso de ambos partidos en la Casa Blanca esta tarde. El veto del presidente Bush suscitó críticas inesperadas por parte de dos generales retirados que dirigieron a los soldados en Irak. El general John Battist dijo: el presidente vetó a nuestros soldados y al pueblo estadounidense. Su obstinado compromiso con una estrategia fallida en Irak es incomprensible. El general Paul Eaton agregó: el presidente de Estados Unidos está convirtiendo a nuestros soldados en rehenes de su ego. En noticias de Irak, la CNN informa que el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki creó una entidad dentro de su gobierno que aparentemente está siendo utilizada como una pantalla para esconder una agenda chiita extremista que está empeorando la división sectaria del país. La oficina del comandante en jefe presuntamente tiene la facultad de anular las decisiones de otros ministerios del gobierno. En otras noticias de Irak, informamos que el gobierno de ese país envió un anteproyecto de ley sobre el petróleo al Parlamento. La ley abriría las vastas reservas de petróleo de Irak a empresas petroleras internacionales. También obligaría a los chiitas, a los sunitas y a los kurdos a compartir los ingresos obtenidos a partir del petróleo. En noticias sobre los medios de comunicación, Rupert Murdoch está intentando expandir su imperio mediático mundial. El martes presentó una oferta de $5,000 millones para comprar Dow Jones & Company, la editorial del Wall Street Journal. El grupo de medios de comunicación de Murdoch, News Corp, es uno de los más grandes del mundo. Murdoch es propietario de la cadena televisiva Fox, de la editorial de libros HarperCollins, del New York Post, de MySpace.com, del Weekly Standard y muchas otras empresas de los medios de comunicación. La familia Bancroft, que controla el voto como accionista mayoritario de Dow Jones, dijo que se opondría al negocio de Murdoch. En Alabama, autoridades federales revelaron que desmantelaron el complot de una milicia para atacar a un grupo de mexicanos que viven en una pequeña localidad del norte de Birmingham. La semana pasada, 6 miembros de la milicia por una Alabama libre fueron arrestados en una serie de redadas. El Birmingham News informó que la policía descubrió cargamentos de explosivos y armas que incluían 130 granadas, un lanzacohetes improvisado y 2.500 municiones. Estos 6 hombres comparecieron ante tribunales el martes. A pesar de la violenta conspiración, la policía no acusó a estos hombres de terrorismo. En lugar de eso, los acusó de conspirar para fabricar un arma de fuego que tiene una pena máxima de 5 años en prisión y una multa de $250,000. La Liga Antidifamación dijo que la incautación de estas armas fue la mayor que se haya llevado a cabo en el sur en años. Nuevos datos publicados por el Departamento de Justicia indican que el gobierno llevó a cabo un número récord de allanamientos secretos durante el año pasado. El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera expidió 2.176 órdenes secretas en 2006 contra habitantes de Estados Unidos. El Tribunal de FISA aprobó la totalidad de las órdenes de allanamiento solicitadas por el gobierno de Bush, a excepción de una. Sin embargo, el Departamento de Justicia no reveló cuántas veces el FBI intentó obtener registros telefónicos, bancarios y de Internet de ciudadanos y residentes estadounidenses sin órdenes judiciales. Mientras tanto, el New York Times informa que altos funcionarios del gobierno de Bush le dijeron al Congreso el martes que no podían prometer que el gobierno iba a continuar solicitando órdenes de un tribunal secreto para llevar a cabo un programa de escuchas telefónicas a nivel nacional, como acordó hacerlo en enero. Estos funcionarios, entre los que se encontraba el nuevo director de Inteligencia Nacional, Michael McConnell, dijeron que creían que el presidente aún tenía la facultad de ordenar nuevamente a la Agencia de Seguridad Nacional que realice operaciones de vigilancia dentro del país sin órdenes judiciales. El Boston Globe informa que un nuevo estudio ordenado por el Pentágono advirtió que el creciente costo y la disminución del suministro de petróleo provocará que la capacidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de luchar en todo el mundo se vuelva insustentable a largo plazo. El estudio concluye que las Fuerzas Armadas deben transformar en forma drástica sus concepciones acerca de la energía, así como también deben tomar medidas inmediatas hacia la implementación de sistemas de armas y aeronaves que funcionen con combustibles alternativos y renovables. El estudio descubrió que es imperativo que el Pentágono aplique nuevas tecnologías energéticas que utilicen fuentes de suministro alternativas y de consumo eficiente en todos los aspectos de las operaciones militares. Las Fuerzas Armadas son el mayor consumidor de energía en el país. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez conmemoró el Día de los Trabajadores, tomando el control de los proyectos petroleros que permanecían en manos privadas en el país, entre ellos lo que podría ser el yacimiento petrolero más rico del mundo, la Faja del Orinoco. El presidente Chávez realizó el anuncio ante miles de seguidores, afirmando que la decisión era parte de un intento por recuperar los recursos naturales del país para el pueblo de Venezuela. Hugo Chávez dijo: es que este acto de hoy, primero de mayo, es un acto histórico. Y nos va a permitir incidir con mayor fuerza y mayor peso en la historia nueva que estamos construyendo todos los días. Hoy le ponemos punto final. Hoy estamos cerrando un perverso ciclo que aquí se abrió hace más de 10 años. Las empresas multinacionales petroleras ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil, BP y Total aceptaron la transferencia del control de las operaciones. Venezuela permite que las empresas petroleras privadas permanezcan en el país, pero la empresa petrolera estatal se ha convertido en la accionista mayoritaria de todos los proyectos. Los cubanos celebraron el 1 de mayo con una marcha masiva a la Plaza de la Revolución en La Habana. Cientos de miles de personas asistieron a la plaza el martes. Hubo rumores de que Fidel Castro aparecería, pero finalmente no asistió al acto. No se ha visto a Castro en público desde que se enfermó en julio de 2006. En la ciudad de Oaxaca, México, un grupo de estudiantes conmemoraron el 1 de mayo al ocupar una emisora de radio universitaria para transmitir mensajes de apoyo a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. El año pasado, la misma radio, Radio Universidad, fue el centro del levantamiento popular en Oaxaca. En Nigeria, miles de personas conmemoraron el 1 de mayo con una concentración en Lagos y en otras ciudades para protestar contra el gobierno por el alegado fraude en las elecciones presidenciales del mes pasado. Joe Okei Odumakin, un líder de la campaña por la democracia, dijo: el Congreso Laboral de Nigeria está celebrando y mientras celebra, Nigeria está sangrando y nosotros lloramos la muerte de la democracia como consecuencia de nuestra elección que fue manipulada en forma fraudulenta. Fue una violación violenta a nuestro derecho humano fundamental de elegir quién nos gobernará. Por lo tanto, le damos al gobierno una semana de plazo para anular la elección. Nuestro plan de acción comienza hoy, 1 de mayo, con el lamento por la muerte de la democracia en Nigeria. La transparencia de las elecciones en Nigeria ha sido ampliamente criticada por monitores electorales internacionales y miembros de la oposición nigeriana. La semana pasada, el premio Nobel nigeriano Wole Soyinka llamó a una nueva elección. En Europa, la policía arrestó a 30 activistas por los derechos de los animales en una serie de redadas coordinadas en Gran Bretaña, Bélgica y Holanda. 700 oficiales y personal de la policía participaron en lo que se cree que fue la mayor ofensiva jamás realizada contra activistas de derechos humanos en Europa. No se presentaron cargos contra los 15 hombres y las 15 mujeres arrestados. Un policía acusó a los activistas de realizar una campaña de acoso e intimidación contra la industria de investigación animal. Durante años, activistas por los derechos animales han realizado una campaña exitosa contra la empresa británica Huntingdon Life Sciences porque realiza pruebas médicas en animales. En una noticia de Washington, una alta funcionaria del Departamento del Interior renunció luego de ser acusada de presionar a científicos del gobierno. Julie McDonald renunció como subsecretaria adjunta de Pesca, Vida Silvestre y Parques una semana antes de la fecha en que se preveía que declarara ante el Congreso. El año pasado, el sindicato de científicos preocupados acusó a McDonald de haber cambiado informes científicos para impedir que las especies en peligro de extinción recibieran protección. Los sobrevivientes de la masacre de 1970 en Kent State solicitan a funcionarios que vuelvan a investigar lo sucedido el 4 de mayo de 1970, cuando la Guardia Nacional le disparó de muerte a 4 estudiantes en una manifestación contra la guerra. El martes, uno de los sobrevivientes, Alan Canfora, publicó una filmación del día de los disparos. Canfora dijo que si se escucha con atención, se puede oír a un oficial de la Guardia Nacional dar la orden de aquí mismo, preparados, apunten, fuego. Inmediatamente después de la orden, se puede escuchar el ruido de los disparos. El FBI nunca determinó si se había dado una orden de disparar. 8 miembros de la Guardia Nacional fueron absueltos de cargos federales de derechos civiles 4 años después de los disparos.